Hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es otra de las cápsulas de los Juegos Paralímpicos. Y el día de hoy vi Boccia, B grande O, C, C y latina A. Y miren, que vengo descubriendo que es un juego que pues yo he jugado en el pasado. Y acorde a los comentaristas, decían que este es el primer juego paralímpico que no tiene contraparte con los Juegos Olímpicos. Pero bueno, ¿qué es? Básicamente es un juego entretenido que un amigo en comidas así como en ranchos y demás ha llevado y es muy agradable y muy bueno. Y lo que observé aquí era los cuartos de final masculino de una especialidad dentro del boccia entre el tailandés y el japonés. Y lo que puedo decir es que el japonés iba ganando 3-0 y luego el tailandés se la sacó y ganó 5-3. Pero bueno, ¿qué es específicamente el boccia? Pues básicamente lo que encontré es que es un juego que se originó en los 70s y que empezó en los Juegos Paralímpicos en 1984 en Estados Unidos. Y básicamente es uno de los deportes paralímpicos que más se utiliza. El objetivo es básicamente lanzar unas bolas de cuero lo más cerca posible de una bola objetivo de color blanca que se llama jack. Y estas bolas lo que tienen es que una es de color roja y una es de color azul. Entonces se le da un número de bolas a cada jugador o equipo, en este caso son 6 bolas. Y son blandas, o sea, cuando uno la agarra, no son pesadas, son blandas, tampoco son muy suaves. Y tiene como un relleno como que de bolitas o piedritas. Entonces cuando tú la avientas, no se desplaza como si fuera un balón o una pelota que podría desplazarse mucho. O sea, tú la avientas y no rebota. Y entonces tienes que pues, calcular tanto el ángulo como la fuerza para que pueda llegar directamente hacia ese objetivo. Entonces, como arrancan, uno de los dos jugadores avienta este jack, queda en una posición y entonces los otros jugadores lo que tienen que ir haciendo es aventando su bola correspondiente para llegar hacia el jack y con lo cual empiezan a ganar puntos. Hubo algo que me súper confundió que todavía no he logrado descifrar, pero es cómo se marcaban los puntos, porque yo veía en la pantalla de televisión que, por ejemplo, el japonés era el rojo. Entonces llegaba el tailandés, aventaba su bola, y entonces cuando pegaba en el blanco, no le marcaban el punto al tailandés, sino al japonés. Entonces probablemente sea una contabilización de los puntos negativos, como en el dominó. Pero bueno, fue la verdad muy entretenido y unas cosas importantes es que hay diferentes clasificaciones para este tipo de juegos. Hay del BC1, B de burro, C1 al BC4, donde las clases BC1 y BC2 incluyen jugadores con parálisis cerebral, que ese fue el que yo observé el día de hoy, mientras que BC3 es para jugadores que necesitan una rampa para lanzar la bola. Y BC4 es para jugadores con otras discapacidades graves que no son parálisis cerebral. Cuando habla de la rampa, es que no pueden lanzar la bola por sí mismos y utilizan la rampa para girar la bola hacia el jack. Y estos jugadores pueden ser asistidos por un ayudante, pero el ayudante debe mantener la mirada apartada de la cancha y solo puede actuar bajo las instrucciones del jugador. La verdad estuvo muy, muy entretenido. Creo que va a ser un deporte que lo voy a seguir porque hubo varias cosas que me encantaron. Me encantó, la verdad, que fuera un deporte de estrategia, porque llegó un momento, por ejemplo, en que el tailandés lanzó la bola tan fuerte que le pega a la blanca y la mueve alejada de donde estaban todas las diferentes bolas. Y eso lo que hizo fue que al ser alejado, pues tuviera una mayor dificultad para ambos y ese set lo ganó el tailandés. Ese es el primero. Siendo una parte importante de estrategia. Y la segunda es que es mucha técnica, o sea, no es un movimiento sencillo y demás. Obviamente, estos son atletas paralímpicos, tienen cientos o miles de lanzamientos y entonces eso hace que, pues, la verdad sea muy, muy padre. Yo, la verdad, lo disfruté muchísimo y lo voy a seguir viendo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Bye, bye.